Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. Entre telones, lo que hay tras cada noticia, acá en la red de emisoras Nuevo Mundo, en este día miércoles 4 de diciembre de 2019, los días miércoles. Y para conocer lo que hay tras cada noticia, nos acompaña el secretario general del Partido Comunista de Chile, Lautaro Carmona, a quien le agradecemos la gentileza, Lautaro, de recibir este llamado. ¿Cómo está? Buen día, bienvenido. Hola, muy buenos días, Sergio, y muy buenos días a todas y todos los auditores de Nuevo Mundo. Yo estoy muy bien y muy dispuesto a nuestra conversación de los miércoles. Vamos enseguida, Lautaro, a abrir alguna página política económica que nos convoca para esta jornada. El gobierno ha presentado su agenda económica tras casi 50 días después del estallido social. Hay profesionales, Lautaro, que advierten que el plan o paquete económico de 5.500 millones de dólares es una solución parche. La política pública no se hace cargo, dicen, de una agenda social real y permanente. ¿Cuál es su mirada a propósito de esta iniciativa del gobierno, Lautaro Carmona? Yo creo que hoy por hoy una mirada política tiene una exigencia de responsabilidad que es partir del rigor de los datos reales y la relación que estos datos tienen con la situación de explosión social, de rebelión social, de un pueblo que ha dicho basta y se ha planteado exigir cambios en función de sus necesidades apremiantes, la de sus familias y una mejor sociedad que incluso la economía redistribuya la riqueza. Desde esa perspectiva, a casi 50 días del inicio de esta explosión social, el gobierno sigue sin escuchar. De verdad es inentendible. Hay mucho rumor en los medios próximos de que el empresariado está chato con el presidente, que los colaboradores políticos están a punto de dejarlo tirado, porque de verdad la soberbia, las manifestaciones en la personalidad de verse absolutamente superado, tienen a este país sin conducción política, más cuando es un país altísimamente presidencialista, donde cualquier cosa que afecte la decisión, el timón que tenga tomado el jefe de Estado, repercute en toda la actividad política. Hay evidente pugna desde los sectores más reaccionarios, más ultristas desde el punto de vista de las políticas de derecha, neoliberales, conservadoras, más nostálgica de la herencia de la dictadura de Pinochet, a otros sectores que se dan cuenta que esto no da para más y que el camino que han elegido es el camino de seguir potenciando, como dicen, digamos, apagando con benzina una explosión que tiene conmocionado al mundo entero. Lo digo porque el paquete de medidas que presentan con tanto rimbombo y por voceros nuevos, el nuevo ministro de Hacienda, el nuevo ministro del Interior, no es más que la vieja escuela del juego de piernas, no es más que la vieja escuela de la arrogancia para mantener absolutamente lo que es la esencia del modelo neoliberal y que es el origen de esta crisis y explosión social. Y sin embargo, ya habían conversado con la Mesa de Unidad Social, ya conocían mucho antes las propuestas de un paquete de medidas sociales urgentes que entregaba el Frente Sindical de la Mesa de Unidad Social, y ellos insisten en lo mismo. Ni un pronunciamiento sobre un tema que es de fondo, como es la exigencia de un salario mínimo de 500 mil pesos líquido, de acuerdo a recomendaciones que vienen de la OIT y que son parte de una medida, una inyección directa a la vena si uno quiere cambiar las condiciones de vida de los más postergados, los más sufridos, los más golpeados, de los más abusados por este modelo económico. Nada de eso. Se busca un camino que tienda a incrementar el salario mínimo con el mismo recurso del subsidio, es decir, el mismo recurso de la transitoriedad. Un subsidio va en la ley de presupuesto y hay que hablarlo, discutirlo y aprobarlo año por año. No es una conquista de un umbral distinto al ingreso de las trabajadoras y los trabajadores, que, insisto, es el origen de esta explosión social. Es por donde ellos miden el abuso, por ejemplo, la necesidad de endeudarse en los supermercados para poder tener los alimentos mes a mes, lo mismo en la otra tienda, y así vivir con un sueldo endeudado a 10 meses, a 12 meses, y sin saber si a 10 meses o a 12 meses tú vas a tener todavía trabajo. El tema de una previsión que sea igual al salario mínimo. ¿Quién puede entregar un argumento que justifique, que explique en forma racional que una persona ya en época pasiva no requiere a lo menos el ingreso mínimo para comprar medicamentos, para pagar sus cuentas, para llevar una vida, cuando incluso ese ingreso mínimo de pensión va a corresponder a una tasa de reemplazo de, no sé, el 50% del ingreso en época activa? Entonces, no quieren abordar los temas de fondo. Lo mismo en el caso de salud, de vivienda, que sería la forma inteligente de decir: yo escucho. Aquí todo se ha hecho, incluyendo la mesa famosa de la paz y la justicia, de espaldas al movimiento social. Todo se ha hecho para nuevamente encerrar la democracia en las decisiones de unos pocos, en forma binominal, esos pocos que defienden el modelo neoliberal. Y la gente no, ya despertó. La gente no va a tragarse algo que es tan evidentemente falso. Entonces, mi opinión es que lo riguroso es que el movimiento de unidad social exija que se tomen en cuenta sus propuestas y que todos los demás, los partidos políticos, las bancadas parlamentarias, las representaciones de consejeros regionales, las representaciones municipales, alcaldías y concejales, todo lo que constituya corriente de opinión y mecanismos que puedan presionar para que el gobierno acceda a tomar en cuenta y tome medidas que vayan en la dirección de gastos sustantivos del punto de vista de la economía y los ahorros que el país tiene, para acoger una demanda que, insisto, va a seguir presente, y por tanto es la razón por la cual, más allá del último acuerdo o no que tome tal o cual asamblea, va a mantener la movilización en forma permanente. Usted, Lautaro Carmona, nos ha señalado que el gobierno no ha sabido leer la actual situación que vive el país, porque, bueno, además se requiere diálogo, un diálogo que ha sido parcial, ha sido fragmentado, ha sido nulo prácticamente con el bloque sindical de unidad social. ¿Por qué es tan importante, Lautaro Carmona, esta plataforma, el bloque sindical de unidad social? ¿Por qué el gobierno debe acercarse a dialogar con unidad social, Lautaro Carmona? A ver, yo diría porque es lo más próximo a que los millones, hombres y mujeres que están en las calles de Chile, expresándose a través de bailes, cánticos, bicicletadas, marchas, la marcha de las personas con discapacidad el día de ayer, en fin, todas las variantes que tienen los pueblos originarios, la música, los deportistas, los futbolistas profesionales, o sea, la comunidad completa, diciendo: esto no da más, esto debe cambiar. Y el cambio, les guste o no, que aborde soluciones de fondo reales, es un cambio que pasa por cambios estructurales. Y ahí reacciona, por cierto, algunos que defienden esto, tratando a la izquierda, como lo hace Ricardo Lagos, por ejemplo, de irresponsable o que no se pronuncia con claridad. Otros demócratas cristianos tratando de infantilismo revolucionario, porque se trata de descalificar todo lo que se aproxime a potenciar la clave de las claves, el rol protagónico de los movimientos sociales que tienen autenticidad. Entonces, ¿por qué hay que escucharlo? Porque el mensaje de estos movimientos es muy auténtico. Ellos no inventan nada. Ellos no inventan que hay problemas con las políticas de adulto mayor. Ellos no inventan que faltan medicamentos en los hospitales. Ellos no inventan que hay problemas de traslado de un lado a otro por las políticas de transporte, o de que hay una falta de vivienda, y suma y sigue. Ellos están representando las condiciones reales en las que viven, y han llegado incluso a arremecer de tal forma que parte de los privilegiados que viven en otro mundo, como por ejemplo un senador de la derecha, reconocen de que es imposible que alguien serio puede decir, pero señores, ¿cómo se les ocurre que no puedan vivir con 300 mil pesos mensuales? ¿Pero qué derroche? ¿Por qué, digamos, tiene que obligar a que el Estado les regale plata? Es decir, es tan fuerte, directo, evidente, brutal el contraste entre las condiciones de vida que se representan en las demandas que se exigen con lo que el actual estado de cosas, el modelo vigente, le ofrece a la gente, que no hay más argumentos por medio. ¿Alguien es capaz de salir adelante a decir que hay un derroche del Estado chileno respecto a las condiciones que vive la inmensa mayoría de la población? ¿Podrá alguien decirlo? La verdad es que no, porque no es así, así de simple. Entonces hay que escuchar a un movimiento que tiene la fortaleza de representar, en lo que se refiere a demandas, una autenticidad de dramas reales, que de no ser abordado, el conflicto social va a continuar. ¿Va siempre a crecer, o va a bajar, o va a demorarse una semana más o menos? No lo sé. Pero lo que es claro, que el origen de esto es una reacción por la dignidad de la gente. Y la dignidad no se tranza, la dignidad se conquista y se incorpora, o se mantiene vigente la lucha por conquistarla. Y eso es el tema que está pasando hoy día en Chile. Ahora, Lautaro, usted señala, bueno, a lo mejor este estallido social va a tener momentos más altos, más bajos. Por otro lado, para argumentar justamente la pregunta, usted presidió la comisión laboral en la Cámara, adquirió bastante experiencia respecto al tema laboral. En noviembre, solo en el mes de noviembre, los despidos aumentaron en un 84,5%, necesidades de la empresa. Ahora, en los dos primeros días de diciembre, se reportaron casi 5.000 despidos por necesidades de la empresa. Prácticamente en un mes ha aumentado, de acuerdo al mes precedente, un 90% los despidos por necesidades de la empresa. ¿Qué se le puede decir a esa gente, Lautaro Carmona, respecto a esta necesidad fundamental? Yo creo que tú has dado en el clavo en un tema que descubre lo siguiente. La crisis de falta de crecimiento de la economía chilena, que tiene que ver con su modelo económico, tiene un origen bastante tiempo atrás. Primero le empezaron a asignar a esto la guerra económica comercial entre Estados Unidos y China, y el efecto que tiene sobre los países que tienen sus mercados principales en esas dos economías. Luego el tema de la productividad y las ventajas comparativas, etcétera, etcétera. Es decir, el tema de la crisis de crecimiento, de un crecimiento menor tendiente a uno, es también origen de esta exposición social. Porque ya empezaron, digamos, a resolver, tratando de equilibrar el modelo, la gente que conduce el país por la vía de el eslabón más débil, que era que los trabajadores perdieran la pega, o que a los trabajadores pagaran menos, cualquiera de las dos cosas. No te olvides que estuvo instalado en el Parlamento debates, argumentos y esto y lo otro, la posibilidad de devolverle al 1% más rico, al 1% más rico, una cantidad de tributos inmensa, que obviamente si tú se las devuelves, se las quitas al fisco para que haga política social con él, y por tanto para que haga política hacia los más golpeados. Es decir, eso significaba golpear más a los más pobres, a los postergados, a los marginados, y favorecer a los privilegiados y a los múltiples, o los privilegiados a ultranza, como es el 1% más rico. Eso estaba en ese debate como una forma de resolver el crecimiento, porque lo contrario, argumentos de ello, los empresarios no iban a tener incentivo para invertir en Chile y se iban a ir a invertir fuera de Chile, palabras también de un ministro de Economía de este propio gobierno. Entonces, ahí hay un tema de fondo. Hay que cambiar el modelo económico que colapsó y es causa de la crisis que hoy día, a propósito de las paralizaciones, el copamiento del centro de las ciudades, etcétera, uh-huh, ha afectado a otro grupo de empresas, que incrementa en un rato lo que fue los despidos por necesidad de la empresa anteriores. En cambio, los trabajadores, el frente sindical, con un tremendo sentido de la responsabilidad, ¿qué es lo que dice? Un plan de retención del empleo, sabiendo que retener el empleo a propósito de un plan que se acuerde con el gobierno va a significar recursos que van a la empresa, no al trabajador. Pero el trabajador sabe que si la empresa obtiene los recursos y hay un compromiso de mantener la actividad en ejercicio, se va a beneficiar también los trabajadores. Es decir, el sentido de responsabilidad de Estado le ha puesto los trabajadores organizados y no el gobierno, y obviamente menos los que chupan la sangre de los trabajadores, que son los grandes empresarios. Creo que frente a eso, vuelta a poner en el centro la necesidad de medidas estructurales de fondo que garanticen un crecimiento económico del país en beneficio de toda la sociedad y no de un grupo de privilegiados, y que potencien las capacidades y las riquezas que tiene desde el punto de vista de la economía nuestro país, y no un entreguismo sin medida que termina siendo una economía al servicio de las grandes transnacionales y de los pocos grandes grupos económicos que hay dentro de Chile. Lautaro Carmona, hay algunos hechos incluso de violencia tras el estallido social que dirigentes políticos altamente cuestionados como el alcalde UDI Olavarría de Colina o Genaro Arriagada han utilizado esos hechos para sindicalizar como responsable al Partido Comunista. Usted lo mencionaba en su reflexión hace algunos minutos atrás. El expresidente Ricardo Lagos dice que no se ve que estén en la primera línea personas como el Partido Comunista o el Frente Amplio. En una conferencia de prensa lo manifestaba. Para ustedes, los comunistas, ¿qué es defender la democracia? ¿Cómo la defienden la democracia? Y nos gustaría también una impresión sobre estas aseveraciones, imputaciones que realizan estos personeros. A ver, lo primero al señor Olavarría, que se permite el gusto de decir no necesito pruebas. Yo le pregunto directamente sobre un personaje de su sector, vinculado también a la misma tarea que él tiene hoy día. Me refiero al concejal de La Calera, militante activo de Renovación Nacional, vinculado a parlamentarios como el senador Chaguán, quien, hijo de otro político de Renovación Nacional, que de ignorancia en política tiene nada, y que sin embargo, no dicho por una brigada del Partido Comunista, ni por un seguimiento nuestro, sino por las propias policías, la fiscalía, comandó los asaltos al mall en Calera. ¿Qué dice de eso? ¿Qué dice de los otros personajes vinculados a la Municipalidad de Santiago? ¿Qué dice de los vinculados al narcotráfico? ¿Qué dice el señor Olavarría? Porque si fuera por adjudicar cargos, calificaciones, sin necesidad de pruebas, uno podría decir cualquier cosa, pero ¿sabe qué me limita? Me limita que seguramente algún familiar de él tiene algún sentido de la dignidad, alguna vergüenza sobre lo que hace este caballero, que no quisiera perjudicar a ese tercero adjudicándole cargos, porque tampoco yo necesitaría pruebas, de los que escucho referido a este señor Olavarría, que no es de los tribos más limpios desde el punto de vista de los negocios, los negociados, el abuso de poder, etcétera, etcétera. Entonces, con la derecha, a confesión de parte, relevo de poder. Ahí está Zaguán hablando solo, y yo quiero escuchar a todos los otros que se van sobre a los ex ministros de Montaviciano, que le griten en su cara, digamos, a los del partido de Espina, con quienes se reúne, porque se ve del partido de Espina, del partido del presidente Piñera, ¿qué pasa? ¿Por qué se descontrolan? ¿Por qué tienen tan cautivadas a través de la mafia las manifestaciones de la democracia? Y a otros que yo asumo tienen un rigor mayor en la política, como que por experiencia, por cantidad de años, por cargos que han ocupado, ¿qué es lo más democrático? ¿Dónde radica la soberanía democrática de un país? Dicen en la ciencia política que eso radica en las ciudadanas y los ciudadanos. ¿Dónde hoy día puede uno encontrar la opinión de las ciudadanas y los ciudadanos? ¿Dentro de la Cámara de Diputados o el Senado? ¿A nivel de algunos gabinetes del gobierno? ¿En algunos centros de estudio y de investigación? ¿En algunas ONG para hacer políticas puntuales o de economía? ¿O directamente en los movimientos sociales? Quienes adscribimos, quienes desde siempre, y en este caso con mayor razón, hemos manifestado una valoración, una adhesión a las convocatorias que ha hecho el movimiento social, hemos tenido una disposición desde nuestra capacidad, que no es otra que la que es solamente, pero lo hemos hecho con una manifestación solidaria, con comprensión y empatía sobre a qué se está convocando. No podemos ser acusados de que nos faltan recursos democráticos. Eso es lo más democrático. Yo emplazo a los que se apropian del poder y determinan que lo democrático solo es lo que hacen ellos, entre ellos, a que escuchen al pueblo. Esta fórmula ya la aplicaron 30 años atrás cuando desmovilizaron al pueblo. Y no va a vivirse dos veces, porque hay una experiencia ya triste y larga que se ha sufrido como pueblo, que va a permitir, digamos, otra actitud y otra presión y otra conducción el día de hoy. Creo que hace mal el que se busque para consentirle tanto al gobierno, a la derecha, a la reacción, como al imperio, porque aquí detrás está el imperialismo norteamericano, y eso no cabe ninguna duda, es cosa de ver las políticas de Pompeo hacia nuestros países. No pueden, digamos, sacar la fase con la vieja frase del anticomunismo, porque ya eso pasó, y ya hoy día, si tú separas blanco sobre negro, va a quedar claramente establecido cuál es nuestro aporte, cuál es la profundidad del movimiento y cuál es la posición de otros. Nosotros, a mucha honra, pero también con mucha tranquilidad de responsabilidad histórica, hacemos una evaluación de cuál ha sido la forma en que nos hemos involucrado en este proceso, proceso que viene a cuestionar todas las instituciones, que viene a cuestionar el modelo imperante y que viene a exigir lo que desde el día uno del golpe de Estado fascista exigió el pueblo: la recuperación plena de la democracia, pero con democratización de todos los aspectos de la vida en sociedad, y no solo una faramalla, entre comillas, representativa que deja cada 4 años a expensas de cualquier arbitrariedad, discrecionalidad, autoritarismo, arrogancia, etcétera, al pueblo llano. Nosotros estamos por lo otro. Por eso que no hemos comprometido con tanta fuerza en la convocatoria para el día 15 de diciembre. Que lamentablemente, una iniciativa que buscaron los alcaldes para buscar cómo descomprimir, cómo darle salida de qué se trataba la opinión que estaba en la calle a través de consultarla en forma directa, presionó la mesa de los consensos de la paz que se hace sobre la base de la agresión de guerra que da Piñera, de la paz que no es otra cosa que un salvataje, un salvavía a la hecatombe del presidente de la República, y empieza a presionar sobre los municipios para que cambien las condiciones de la consulta. Bueno, será como será. Vamos a hacer del 15 de diciembre un momento de construcción de opinión pública que va a indicar que por A o por B, la inmensa mayoría lo que reclama es una constituyente plenamente electa. Yo creo que lo que reclama la gente es asamblea constituyente, pero como no en todas partes va a estar puesta la pregunta, bueno, va a marcar convención constituyente, porque es plenamente electa, con la letra AC, que es asamblea constituyente, y va a estar indicando a ver si esa famosa comisión técnica encerrada entre ellos accede a escuchar y le permite, digamos, completar a lo menos, porque si están tan convencidos de que estas son las dos alternativas mejores, yo me pregunto, ¿por qué habría de ser desestabilizador? ¿Por qué habría de ser conspirativo? ¿Por qué no habría de ser democrático que incorporemos una tercera pregunta en el mecanismo? Asamblea constituyente. ¿Cuál es el temor? El temor a que gane esa posición que es más auténtica y que por esa vía los acuerdos de los tres cuartos, de los dos tercios, los acuerdos encerrados que legan y le quitan potestades a la Asamblea Constituyente serían, digamos, desalojadas por la voluntad mayoritaria de las chilenas y chilenos. Entonces, el tema de fondo, ¿dónde están las posiciones democráticas? ¿Qué sería una posición democrática referido a las opiniones de mayoría que tenga el movimiento popular? ¿O la democracia es lo que circunstancialmente se ha permitido hasta ahora dentro del modelo neoliberal, que hay que resguardar a como dé lugar, y de lo contrario está en peligro la estabilidad democrática de un país neoliberal? Yo creo que los que asumimos el legado de Allende, los que tenemos con mucho fervor, digamos, disposición a recoger lo que fue esa experiencia que este año que viene cumple 50 años, se va a cumplir 50 años del triunfo de la Unión Popular, y tenemos, digamos, dentro de eso la disposición de que el pueblo manda, y no es una locura. Ordenemos qué es lo que manda, quiénes son los que mandan, quiénes son mayorías o minorías para mandar. Y entonces preguntemos, ya dije, por asamblea constituyente. ¿Es eso antidemocrático? Le pregunto yo a los exministros, a Ricardo Lago y a otras figuras que han usado, también en forma tampoco tan directa, porque se van por el lado, un cargo de que el Partido Comunista no escucha, no está en el juego democrático, o por otro lado, que el Partido Comunista propicia el desorden, el caos, los asaltos sobre el mercado, amor. ¿Qué le parece la situación de este personaje en Calera, de apellido Chaguán, concejal de la Calera, representante de la derecha, o un infiltrado del Partido Comunista? Entonces, hablemos en serio, tomemos las cosas en serio, que el momento histórico lo requiere, y por eso que hay tantas convocatorias que cursan día por día, incluyendo la que va a cursar el día 10 de diciembre, que es el Día Internacional de los Derechos Humanos, y donde, en mi información, las organizaciones de varios sectores van a convocarse a conmemorar el tenor aniversario de la Carta de Naciones Unidas en la Plaza de la Dignidad. El secretario general del Partido Comunista de Chile, Lautaro Carmona, acá en Entre Telones, lo que hay tras cada noticia. Lautaro, muchas gracias por conversar con nuestros auditores y mostrar justamente lo que hay tras cada noticia. Que tenga buen día. Muchas gracias a ti y a los auditores, y un llamado a estar atento a lo que sean los acuerdos y convocatorias de la Mesa de Unidad Social, del Bloque Sindical, y tener presente los llamamientos ya al día 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos, y el día 15 de diciembre, Día de la Consulta, que han organizado una gran cantidad de municipios, muchos de ellos con la pregunta directa sobre asamblea constituyente. La lucha continúa, hay muchas expectativas en los espacios democráticos que requieren correr cercos, y eso se hace con convicción, perseverancia, alegría, disposición, fortaleza, que es lo que está mostrando este pueblo movilizado en tantas, tantas formas, como asimismo las tiene la sociedad chilena. Muchas gracias. Cerramos este capítulo, día miércoles 4 de diciembre de 2019, en Entre Telones, lo que hay tras cada noticia. Fue la repetición del programa Lo que hay tras cada noticia, realizado esta mañana en Nuevo Mundo. Solo la verdad.